Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y César Panza les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto May Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. Hay muchas maneras de hacer aportes a la cultura y la filosofía, y la traducción, aunque para muchos puede ser un género menor, es una de ellas. Quizás no sea tan menor, porque son muchos los que han entrado en la historia de la cultura por haber hecho una buena traducción que acercó una gran obra a la gente hablante de otra lengua. ¿Tenemos entre nosotros algún ejemplo de eso? Digamos que desde el punto de vista filosófico se destacan las numerosas traducciones de Ángel Capelletti. Y sin duda la figura de Lisandro Alvarado, que se hizo cargo de la traducción de la obra de Tito Lucrecio Caro, de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. ¿Por qué no nos dedicamos la travesía de hoy a comentar algunos aspectos de esta obra y de la traducción? De Rerum Natura es el único gran poema filosófico que nos ha llegado de la literatura latina. El poema es una de las formas en que muchos pensadores decidieron exponer sus pensamientos, como lo hicieron Parménides, Empédocles y otros. ¿Y quién era Tito Lucrecio Caro? A pesar de la fama que tiene su obra a lo largo de los tiempos, escrita en el siglo I antes de nuestra era, de la vida de Lucrecio no se sabe casi nada, y de lo que se sabe, se discute casi todo. ¿En qué año nació Lucrecio? La opinión más aceptada es que nació en el año 95 antes de nuestra era, pero también hay quienes estiman que puede haber nacido en el 99. ¿Y cuándo murió? Según San Jerónimo, murió a los 44 años. Se suicidó, presa de una locura que desarrolló a causa de un filtro amoroso. De manera que Lucrecio habría muerto loco, suicidado, impío. ¿Estaba loco cuando escribió su obra? Precisamente por eso, estos datos han sido revisados y discutidos. Por ejemplo, la locura aducida, que se traduciría en la pasión de su poema, puede que no haya sido tal, sino simplemente que sufría de epilepsia. ¿Y por qué entonces la versión de su locura? Porque se trata de un poema que va contra la religión. Por lo que, a medida que el cristianismo sentó sus reales en el Imperio Romano, adjudicó muchas obras que no seguían sus enseñanzas a casos de locura. Tal como dice Tertuliano de la obra de Demócrito. Quizás para asentar un acto imaginario de castigo. ¿Eso alcanzó su suicidio? Puede que sí, aunque nada se sabe con seguridad, ni siquiera su estirpe, su familia, su condición social, aunque su obra sea una de las más famosas de la literatura filosófica. En cuanto a la traducción de Lisandro Alvarado, es la primera del castellano. La obra de Lucrecio, escrita naturalmente en latín, fue objeto de muchas ediciones y traducciones, y ya en él, por los años 1600, aparece la de Denis Lambinus. la segunda mitad del siglo XIX se produjeron varias al francés y en 1924 Daniels editó una traducción alemana cuyo prólogo escribió nada menos que Albert Einstein. ¿Y en español? En 1923 apareció una edición catalana, pero en castellano no ha sido muy abundante. Menéndez Pelayos cita una del siglo XVIII que no conocemos. La primera que ha llegado hasta nosotros es la del abate Marchena, periodista, poeta, erudito, clérigo, anticlerical y revolucionario de 1897. ¿Hay alguna americana? Hay algunas traducciones parciales hechas en México, una íntegra hecha en La Plata, Argentina, en 1959, y otra en México en 1963, además de la que estamos comentando de Lisandro Alvarado. Entonces, en Venezuela, la de Lisandro Alvarado sería la primera. No, porque habría una anterior que no se ha conservado ni fue nunca editada, hecha por Pérez Bonalde, el cantor de Caracas. ¿Y qué podemos decir de la traducción de Lisandro Alvarado? La traducción tiene una particularidad y es que, siendo un poema, Alvarado decidió traducirlo en prosa, en un castellano exquisito, que es un verdadero placer leer y sigue siendo una de las mejores en castellano. ¿Cuándo la realizó? Todo apunta a que la comenzó en 1891, por lo que todavía no había salido la del abate Marchena. Tampoco sabemos cuál fue el texto original, porque recién en 1893 recibió de Gil Fortul la edición que hiciera Munro del original en latín. ¿Y cuándo la termina? ¿Se publicó en vida del doctor Alvarado? Por sus cartas, estuvo preocupado por este asunto casi hasta el final de su existencia, aunque solo pudo publicar algunos fragmentos. La obra completa recién fue publicada en 1950 por cuenta del gobierno del estado Lara, y posteriormente se la puede conseguir en una reedición bilingüe que hizo la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué llevó a este joven médico, perdido en las soledades del llano, a traducir esta obra? Como lo señala el profesor Capelletti, esta inquietud surge de varias fuentes. Por un lado, luego de finalizar sus estudios universitarios, Lisandro Alvarado abandonó su posición espiritualista y abrazó definitivamente la nueva corriente filosófica, el positivismo, siguiendo los pasos de su condiscípulo y amigo Gil Fortul. Siendo médico, sin embargo, Guillermo Morón nos dice que la afición de ese erudito universal que fue Lisandro Alvarado era la filología. Además de médico y sociólogo, don Lisandro fue un gran latinista, un apasionado y constante lector de los clásicos latinos. Entonces explica su interés, porque en el poema de Lucrecio se encuentran reunidos todos estos intereses. Ciertamente, su amor y conocimiento de la literatura latina, sus intereses científicos, el talante no religioso de la obra hacen del poema un punto de encuentro de los afanes de don Lisandro. A lo que se suma el carácter didáctico que tiene el poema. Por eso, precisamente, decidió traducirlo en prosa, aunque el verso no le fue extraño, porque había traducido a Baudelaire y a Curtius. Pero para muchos estudiosos de la época, como dos célebres gramáticos colombianos de la época, Caro y Cuervo, el latín de Lucrecio era rudimentario. No tanto rudimentario, pero sí tenía, cuando fue escrito, un dejo al latín antiguo. Y por eso, para mantener ese aire, Lisandro en su traducción apeló a un vocabulario y una sintaxis de castellano clásico, manteniendo el tono y el sabor poético del original, que hace de su lectura un verdadero deleite. Thank you. Escuchamos el primer movimiento del Opus 118 de las obras para piano de Johann Brahms, interpretado por Joaquín Achucarro. ¿De qué trata la obra de Tito Lucrecio Caro, de la que estamos comentando en nuestra travesía de hoy? La fuente de inspiración de la doctrina filosófica de Lucrecio, como lo dice el mismo autor con orgullo, es la filosofía de Epicuro. ¿Y por qué el nombre de Rerum Natura, o de la naturaleza de las cosas? El nombre traduce al latín el título de Perificius, que a su vez es el nombre de obras como las de Empédocles, Parménides, Jenófanes y también la de otros filósofos anteriores a Sócrates, que proponían interpretaciones acerca del cosmos y del hombre en el cosmos. Está dedicada a Memmio. ¿Quién fue este personaje? Se lo identifica con el patricio Cayo Memmio Gemelo, que había sido tribuno en el año 66, pretor en el 58 y gobernador de Bitinia en el 57. Un personaje importante. Y quizás Lucrecio buscó su protección, aunque en esto tuvo mala suerte, porque en el año 53, Memmio sufrió el exilio por su vida escandalosa y corrupta. Y tuvo que emigrar. Y para colmo de males, se fue a Atenas, donde compró el lugar donde, precisamente, Epicuro había impartido sus enseñanzas. El famoso jardín de Epicuro. Lo compró, pero para hacerse una mansión. A pesar de los lamentos de los seguidores del maestro que consideraban al lugar casi como sagrado por la veneración que sentían por Epicuro. Esto lo relata Cicerón, que fue uno de los primeros divulgadores del poema de Lucrecio. En cuanto al poema en sí, digamos que consta de 6 libros y 7.400 versos. El metro usado es el hexámetro, que antes también había empleado Ennio en el Epicarnus, un poema en donde había expuesto las doctrinas pitagóricas. Y aquí Lucrecio tomó como modelo, reproduciendo algunos de sus giros y locuciones. El hexámetro será llevado a su más alta expresión en la poesía latina por Virgilio, que a su vez también son expresiones de Lucrecio. También Lucrecio tiene el mérito de haber sido de los primeros en volcar las enseñanzas griegas, con su rico lenguaje, al latín, que por entonces carecía de un vocabulario filosófico. En esto, Ennio, Lucrecio y Cicerón fueron los grandes forjadores del lenguaje filosófico latino. Pero comencemos con los temas de Lucrecio, que tratan el libro primero de su obra de la naturaleza de las cosas. La obra comienza con una invocación a Venus Afrodita, la diosa del amor. ¿Y por qué invoca a Venus y no a otras dioses o a las musas? Porque Lucrecio, coincidiendo con Empédocles y también con Eurípides, considera que el amor es el principio de la existencia del universo, y es la diosa a la que acudir para un poema que tiene como meta la explicación de todo el cosmos. Algo como lo que hace Homero cuando invoca a la diosa de la ira cuando inicia su canto a la guerra. Luego de invocar a Venus, a poco hace un homenaje a Epicuro como vencedor de la religión, a la que considera el origen de las más grandes calamidades y de las acciones más inhumanas y criminales, contra la que tiene palabras muy duras y a la que propone reemplazar por la filosofía. Lo que ha sido una oposición que siempre ha contado con la simpatía de los pensadores racionalistas, no fideístas, naturalistas, como los del iluminismo del siglo XVIII. Y la razón de esta propuesta es que Lucrecio, como lo hacía Epicuro, no considera a la filosofía como un saber especulativo, sino como un saber práctico, liberador, que disipa las tinieblas de la superstición, de los prejuicios y del miedo. Que es lo contrario de lo que, en muchos sentidos, considera que hace la religión. El El punto de partida de la concepción filosófica es el principio que nada sale de la nada, ni siquiera por obra de los dioses. En lo que Lucrecio se une a las voces de Parménides, de Heráclito, Anaxágoras y en general de todo el pensamiento griego clásico, que no admitía que algo pudiera salir de la nada, aunque sea por obra de dioses. Es el principio que de la nada, que no tiene propiedades, nada sale. Nada es. Nada puede ser. Es nada. Pero también Lucrecio le da un carácter polémico, puesto que dice que la religión es la que genera el temor a los dioses, al que los hombres, por ignorancia, le atribuyen falsamente el absurdo de crear desde la nada. No solo lo establece como principio que nada sale de la nada, sino que pretende dar una demostración. Demostración que tiene la forma de una reducción al absurdo. La reducción al absurdo, que es un método muy usado en demostraciones matemáticas y también de todo tipo, parte de aceptar algo que se discute y deducir de ello conclusiones que, por absurdas e inaceptables, muestran que lo aceptado como punto de partida es falso. Lucrecio muestra, hábilmente presentado y con buena retórica, las consecuencias de aceptar que algo sale de la nada. Argumentos que sacudieron a la gente de su tiempo. Para Lucrecio, el que algo salga de la nada niega el principio de identidad, de contradicción, de razón suficiente y el de causalidad. Si algo pudiera salir de la nada, dice Lucrecio, entonces no harían falta semillas para que nacieran plantas. Podrían salir hombres del mar, bajar animales de los cielos. De cualquier árbol podría salir cualquier fruta. Se perderían los principios de todo orden y racionalidad en el universo, por lo que entonces sería un caos, sin nexos constantes entre las cosas, sin regularidades, sin leyes ni concierto, lo que sin duda ha sido posteriormente un problema para la explicación del orden en el universo, para los creyentes en un Dios creador es de la nada. Y así como nada sale de la nada, nada vuelve a la nada. Las cosas simplemente se disuelven, se desarman en sus partes elementales, que no son aniquiladas. Estas partes elementales, irreductibles, primarias, simples, indivisibles, son los átomos. La existencia de estos átomos, que aunque no pueden verse, no pueden negarse que existen, implica también la aceptación del vacío en el que estos átomos se mueven. En esto Lucrecio se opone a Aristóteles y otros pensadores que negaban la existencia del vacío. De manera que para Lucrecio todo está formado por átomos y vacío, que son como dos manifestaciones, una positiva y una negativa, de una única realidad. Y todos los demás cuerpos resultan de la combinación de estos elementos, átomos y vacío. Y por eso surgen y desaparecen, se forman o se disuelven los diferentes cuerpos, según estas combinaciones. De manera que el universo ni es todo materia ni es todo vacío, sino una combinación de ambos. En esto Lucrecio, siguiendo a Epicuro, se opone a las teorías como las de Heráclito, que suponía que todo era fuego, de Tales, que suponía que todo era agua, de Anaxímenes, que todo era aire, de Hipón, que consideraba una mezcla de agua y fuego, o de Empédocles, que propuso la de los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Lucrecio refuta todas estas teorías en su poema, y estos elementos, a su juicio, surgen de la combinación de los átomos y diferentes proporciones de vacío, que es lo que los hace más livianos o más pesados. Y de estas combinaciones surgen también las cualidades de las cosas. De manera que los elementos materiales positivos, los átomos llenos, se mueven eternamente en el vacío y son infinitos en número. Porque el universo no tiene, según Lucrecio, ningún límite ni frontera. Pero esos átomos se unen y se separan de acuerdo a un plan. No para Lucrecio, sino que se unen al azar. Solo que en la infinitud del tiempo han dado lugar a todo tipo de combinaciones, una de las cuales es este universo en el que vivimos, pero que no supone ninguna inteligencia que lo haya planeado u ordenado. Sin duda que esto afecta al orgullo humano. Ciertamente. Hay en esta concepción una trágica belleza, porque estamos en un mínimo lugar del espacio, resultado del azar de los choques entre átomos, que así como formaron este universo y nos formaron a nosotros, así iremos a desaparecer. Pero a pesar de eso, somos capaces de mirar de frente al todo y reclamar para nosotros una vida feliz. Escuchamos un fragmento del segundo movimiento del Opus 118 de las obras para piano de Johannes Brahms, interpretado por Joaquín Achucarro. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la frecuencia modulada, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar. Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora, que son el 782-2031 y 782-9775. Después de habernos presentado en el libro primero a los elementos de la realidad, átomos y vacío, ¿de qué trata el libro segundo? En el libro segundo, Lucrecio se ocupa de los movimientos, uniones y combinaciones de los átomos, y del universo que de esta forma se origina. Aunque junto a estas consideraciones sobre el origen del universo, Lucrecio trata también el tema de la libertad humana. El libro se inicia con un párrafo en el que se elogia la filosofía como refugio de todos los males. Dice Lucrecio que así como es agradable presenciar un barco en la tormenta, o a los soldados en una batalla, no por el mal que sufren los interesados, sino porque nosotros estamos exentos de esas calamidades, de la misma manera es agradable presenciar desde la filosofía ¿cómo los seres humanos se debaten en tantas tonterías, miserias y afanes estériles? La filosofía como tetrafármacon de la que hablaba Epicuro, el cuádruple remedio contra los cuatro males, el dolor, las necesidades, la muerte y el temor, incluyendo los dioses, es la dicha de los seguidores de la filosofía de Epicuro, de cuerpo libre y alma ajena al miedo. que observa a los míseros espíritus, corazones ciegos, lanzados a una vida oscura y temerosos. Y esa dicha solo la puede alcanzar la sabiduría, no los lujos ni las riquezas vanas. Pero Lucrecio, luego de estas consideraciones, retoma el tema del libro primero. Confirma la apreciación de la constitución de la materia por átomos, porque vemos que las cosas no son un conjunto compacto, sino que algunos cuerpos pueden crecer, otros decrecer, se gastan y hasta desaparecen. Pero la masa total no desaparece, porque lo que decrece es uno que contribuye a engrosar otros, de manera que lo que resulta es un permanente rejuvenecimiento de las agrupaciones en que se unen los átomos. Tal como sucede con los seres vivos, en los que una generación le pasa a la siguiente la antorcha de la vida. Por otra parte, esos átomos no se detienen jamás porque, a diferencia de lo que decía Aristóteles, el universo no tiene un fondo donde los átomos pueden reposar. El espacio carece de límites. Y en ese movimiento los átomos chocan entre sí. Salen rebotados, otros se unen, otros quedan cerca. Y de esta forma se originan los distintos cuerpos. Una imagen de esto la tenemos en las partículas de polvo que vemos flotando en el aire cuando entra un rayo de sol. Y que estos choques, uniones y separaciones no fueron pensados por nadie. Lo muestra la cantidad de defectos y errores que se dan en la naturaleza. Ahora bien, si los átomos caen en el vacío, ¿cómo es que chocan? ¿Cómo es que se producen los choques? Epicuro introduce para eso la noción de declinación, paréclisis o clinamen, que es una especie de azar en la trayectoria del movimiento de los átomos. Similar entiende que es el movimiento de las subpartículas atómicas, de movimientos impredecibles. Precisamente este clinamen, esta indeterminación en el movimiento de los átomos, que entonces no se mueven por una pura necesidad, es el fundamento, tal como lo expuso el joven Marx en su tesis doctoral, de la libertad humana. Ciertamente, porque hay en la misma naturaleza de los átomos una posibilidad de escapar a la fatalidad, a la determinación ciega. Y así describe Lucrecio en la libertad, como un poder para escapar a la fatalidad, al determinismo, al destino inexorable. Y podemos movernos a través de un impulso que se encuentra en nosotros mismos. Estos átomos de los que habla Lucrecio, ¿son todos iguales? No, difieren entre ellos según su forma y figura. Y de estas diferencias dependen las diferentes cualidades de los cuerpos. Así, el fuego del rayo es más penetrante que el fuego común porque sus átomos son más pequeños. Y el aceite tarda más en pasar por el filtro que el agua, porque sus átomos son más grandes y ásperos que los del agua o el vino. Estas diferencias de los átomos hacen que la miel y la leche dejen gusto placentero, mientras que otras sustancias nos disgustan. Pero las formas también son infinitas. No. Porque si las formas fueran infinitas, tendría que haber algunos átomos que fueran lo suficientemente grandes para verlos. De manera que hay infinitos átomos con diversas formas, pero las formas no son infinitas. ¿Y los seres vivos? También están constituidos por átomos, y lo orgánico surge de lo inorgánico. La vida resulta de una determinada disposición de los átomos y no supone la intervención de ningún principio distinto de lo material. ¿Y cómo explica experiencias como el dolor y el placer sin un principio espiritual? Si bien la explicación se puede calificar de simplista, lo hace en términos de arreglos y desarreglos de los átomos en los seres vivos por interacción con otros átomos. ¿Y este es el único mundo? No, la naturaleza produce en su incesante movimiento múltiples mundos, con sus características, sus seres vivos, sus soles y sus lunas. De manera que la naturaleza aparece así, libre de señores, dioses y poderes sobrenaturales que la regulen, la plasmen y la determinen. La propuesta de Lucrecio es un monismo materialista, sin ningún tipo de concesiones. Y sobre esta base, en los dos primeros libros, ha tratado de la física y la cosmogonía. ¿Qué trata Lucrecio en el tercer libro de su obra de la naturaleza de las cosas? Luego de iniciar con un elogio a su maestro Epicuro, Lucrecio dedica esta sección a la psicología. Es decir, trata del hombre y del alma. Así como los primeros libros tenían como objetivo erradicar el temor a los dioses y al destino, en este el objetivo es desterrar el temor a la muerte. Ya que para nuestro autor las enfermedades y la deshonestidad son mucho más temibles que la muerte misma. Se mencionó el alma. ¿Cómo se debe entender el alma en una concepción materialista como la de Lucrecio? El alma también es de naturaleza material y constituye una parte del cuerpo. El espíritu, sede del pensamiento, es una parte del cuerpo, como las manos o los pies. Es decir, el alma no es una relación, como sostenían los algunos materialistas pitagóricos, ni algún espiritual, sino también materia. El alma es un órgano del cuerpo, localizado en el pecho, que es donde se siente el miedo y la alegría. ¿Y en qué se basa para decir que el alma es material? Porque puede interactuar con el cuerpo. Ya que si no lo fuera, surge el problema de cómo es que el alma puede interrelacionarse con el cuerpo, o cómo el cuerpo puede afectar al alma, por ejemplo con el pecado, que ha sido y es el problema de todas las concepciones dualistas, que sostienen la existencia de un alma espiritual y un cuerpo material. De manera que el alma, el espíritu, está formado por átomos. Átomos muy sutiles, lisos, esféricos, capaces de ser afectados por el más leve impulso que los pone en movimiento. De manera que el alma podría pesarse, como sostienen algunos. Lucrecio diría que no, porque su levedad hace que sea muy difícil detectar a los átomos espirituales. Sería, dice, como pesar la fragancia del vino, lo que en su tiempo no era pensable ni posible. ¿Y cómo explica los distintos temperamentos? Lucrecio propone que en el alma hay cuatro tipos de constituciones diferentes. Primero, el aura ligera, que es el aliento vital que se exhala cuando el hombre expira. Segundo, el vapor cálido. Tercero, el aire, implicado en el vapor y que es responsable del calor. Y finalmente una cuarta, que carece de nombre, responsable de la sensibilidad y las funciones superiores. Supongo que esta última será la más sutil. Es la que distribuye la sensibilidad y es la responsable del dolor y del placer. Sería entonces como el alma del alma, la menos corpórea de todos los componentes del alma. Y según predomine una u otra, son los temperamentos. En los que predomina el aire, con calor, son los proclives a la ira y al enojo. Como resultado del predominio y las proporciones de la mezcla, se explican los pusilánimes, los miedosos, etc. Aunque estos descontroles pueden ser menguados por la educación que contribuye a la armonía de todos ellos. Ahora bien, si el alma es pensada como un órgano del cuerpo, entonces no puede existir separada del cuerpo. Exactamente. Sin el cuerpo, el alma se dispersaría en sus átomos y el cuerpo sin el alma no podría realizar sus funciones. De manera que ambos, cuerpo y alma, están unidos y el alma, en consecuencia, es tan mortal como el cuerpo. El alma separada del cuerpo se muere como se muere la mano separada del cuerpo. Con una muerte que es progresiva. Se produce por la paulatina desintegración, tanto del cuerpo como del alma, en forma gradual. Y de la misma manera, también el alma crece con el cuerpo. Pero cuando el alma se desintegra y se separa del cuerpo, nada podemos sentir ni de nada tener conciencia. Como si nos cortan una mano, nada podemos tomar o tocar. Por eso dice Lucrecio que así como no sentimos ni placer ni dolor antes de nacer, tampoco sentimos placer y dolor luego de la muerte. Más todavía, cuando nuestro yo surge de la unión de todas las partes, las del alma y las del cuerpo. De manera que, si se separan, dejamos de ser el que somos. Por eso al morir, si bien el hombre se priva de placeres, también se priva de dolores. Lucrecio asocia la muerte con el sueño. Que aunque hayamos tenido una buena vigilia, no por eso la añoramos al dormir. Y si la pasamos mal, con más razón queremos dormir. De manera que la muerte debe ser siempre recibida con satisfacción. No hay dolor en ella. Que es una manera de reproducir el famoso lema de Epicuro. Mientras soy, la muerte no es. Y cuando la muerte es, yo ya no soy. Y por supuesto, visto como se entiende el alma, no cabe temer ni esperar nada después de la muerte. Las penas y los placeres son de esta vida. Y para Lucrecio no debemos esperar que luego de la muerte haya algún tipo de placer o dolor que nos esté aguardando. Escuchamos el tercer movimiento del Opus 118 de las obras para piano de Johannes Brahms, interpretado por Joaquín Achucarro. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la frecuencia modulada, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora 782-2031 y 782-9775. ¿De qué trata el libro cuarto de La naturaleza de las cosas de Tito Lucrecio Caro? El libro cuarto comienza un poco más desordenado que los anteriores. Se repiten algunos párrafos, lo que no se sabe si es un agregado posterior de algún editor o es algo que hizo el propio Lucrecio. Pero tiene algún tema central, sin duda. Sí, y lo podemos situar en el tratamiento de las sensaciones, los simulacros y su teoría del conocimiento. ¿Qué son estos simulacros? Según Lucrecio, las cosas emiten desde su superficie y también desde el interior imágenes o simulacros de sí mismas. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende como que las cosas desprenden emanaciones corporales, por supuesto, algunas de las cuales se disipan como el humo y otras, como la cubierta de algunos insectos, conservan las figuras originales. Esto mismo sucede con todas las cosas, solo que con átomos más sutiles. Estas emanaciones muy sutiles serían las que, por ejemplo, afectan los ojos y producen el color, o incluso el sabor salado que sentimos al lado del mar, o los sonidos. Exactamente. Además, como esa emisión al moverse desplaza un poco el aire, en función de sentir el aire que desplaza, tenemos eso que se llama la sensación de la distancia, a la distancia en que el cuerpo se encuentra. De esta forma, los simulacros se convierten en la explicación de nuestras sensaciones. Para eso Lucrecio hace todo un tratamiento de los sentidos, aunque no podemos darlos en este encuentro. De todas formas, digamos que considera que el más fundamental de todos los sentidos es el tacto. Y a partir de los simulacros, explica no solo las sensaciones, sino también el conocimiento y la verdad. Por ejemplo, hay ciertos simulacros cuyos átomos nos lastiman o molestan. Y por eso la percepción de las cosas que producen nos resulta desagradable. Tal como en la zoología fantástica, se decía que le sucede al león con la visión de los colores de un gallo. Pero si de las sensaciones surge el conocimiento de las cosas, ¿son todas verdaderas? No, porque en algunos casos los simulacros nos llegan debilitados, o alterados o modificados. Y en consecuencia tenemos sensaciones ilusorias, como sería el caso de las ilusiones ópticas. ¿Y si los raciocinios se fundan en las sensaciones, entonces todo razonamiento basado en ellas será también erróneo? Precisamente, las representaciones e ideas también son simulacros internos, mucho más sutiles, que se mezclan entre sí como en una tela de araña. Y esto es lo que constituye los pensamientos, las ideas, los raciocinios. Que siguen estando aún cuando nos dormimos, y eso es lo que constituye nuestros sueños. Lucrecio se preocupa bastante del problema del sueño, que a su juicio se origina por una dispersión de la energía psíquica a través del cuerpo, y cuando dormimos, el alma en parte se dispersa por la superficie, por reacción frente a las afecciones del exterior, en parte se recoge en lo profundo del cuerpo. y de esta forma se pierde la coordinación que el alma produce en todo el cuerpo. Entonces la facultad sensitiva se recoge en el interior, el cuerpo se debilita, los párpados caen y el cuerpo pierde su actividad, que permite recuperar la coordinación habitual y la actividad. El libro concluye con consideraciones sobre el amor, centrado principalmente en el amor sexual y en las sensaciones físicas que acarrea, del que recomienda apartarse en función de los trastornos que produce por su fuerza. Sin embargo, Lucrecio aporta algunas novedades respecto a la opinión que era generalmente aceptada. ¿Cómo cuáles? Lucrecio es uno de los principales defensores en la antigüedad de que la mujer siente placer en el sexo igual que el hombre. Al contrario de lo que se pensaba generalmente, que la mujer no sentía placer, y sus manifestaciones eran fingidas, para dar contento al varón. Y también sostiene que en la generación de los hijos, en la que se atribuía el papel de simiente solamente al padre, participa tanto el hombre como la mujer, que tiene en consecuencia una participación activa. Los hijos se parecen más a aquel que más ha contribuido a su generación. Y coherentemente sostiene, al contrario de lo que se pensaba en la época, que la esterilidad no era de orden sobrenatural, ni un castigo, ni se corregía con sacrificios, ruegos o regalos a los dioses. La esterilidad resulta de una incompatibilidad entre los simientes masculino y la femenina, en lo que se puede influir la dieta, las posiciones en las relaciones, el ánimo, adoptando propuestas mucho más afines a nuestras concepciones actuales que toda otra del tiempo pasado. Escuchamos el cuarto movimiento del Opus 118 de las obras para piano de Johannes Brahms, interpretado por Joaquín Achucarro. El libro quinto de Sobre la naturaleza de las cosas de Tito Lucrecio Caro, al que dedicamos la travesía de hoy, comienza nuevamente con un elogio a Epicuro, al punto que casi podría ser incluido entre los dioses. En este libro, Lucrecio aborda la explicación del origen del universo, de los diversos fenómenos astronómicos, la aparición de la vida y los orígenes de la sociedad humana. Pero nuestro tiempo se acaba, de manera que debemos dar apenas una mención de las conclusiones a las que llega Lucrecio. El universo, a diferencia de lo que era común en la época, no es considerado por Lucrecio un ser vivo, sino una acumulación de átomos. No es eterno, ya que solo los átomos son eternos, no sus combinaciones. Este universo no fue creado por los dioses, sino por el azar de esas combinaciones. Y a su juicio, este universo es todavía joven, y por eso se perciben procesos en los que se está formando. En cuanto a la vida, Lucrecio sostiene que primero se engendró la vida vegetal. Y esto no lo sostiene apoyado en registros paleontológicos, sino en la observación de que puede haber plantas sin animales, pero no puede haber animales sin plantas. Los animales surgen de la tierra, no del sol ni del agua, como suponía Anaximandro, aunque no lo menciona, por lo que la tierra es la verdadera madre de la vida animal. También dice que ha habido muchas especies, algunas de las cuales han desaparecido, como sería el caso de los monstruos, o el andrógino, el ser de dos sexos. De estos animales desaparecidos, los mitos guardan recuerdo, aunque descarta, específicamente, que alguna vez hubiera habido centauros. La desaparición, en una propuesta muy cercana a la teoría evolucionista, se debe a que, surgidos del azar de la combinación de los átomos, no estaban adaptados para sobrevivir. Así fue como también surgió el hombre, que al comienzo era físicamente más fuerte, nómada, no conocía la agricultura, soportaba mejor el frío y el calor. Lucrecio no participa de la opinión de Platón y de la Biblia que en el comienzo el hombre disfrutó de una edad de oro, un paraíso terrenal. No, por el contrario. En el comienzo la vida fue miserable y ni siquiera constituían los hombres comunidades estables, permanentemente enfrentados a las fieras y los animales, al hambre, las privaciones. Posteriormente, aunque no explica cómo, los hombres se unieron en familias, grupos, se suavizaron sus conductas y se inició su socialización. Luego de descubrir el fuego, observando la acción del rayo, los seres humanos comenzaron a cocinar, observando la maduración de los frutos, generando la vida en común sin intervención para esto de dioses ni héroes fundadores. Algunos hombres más sabios organizaron las ciudades, pero poco a poco se despertó en los habitantes la ambición por el lujo y las riquezas, y se instaló la democracia por la ambición de todos por mandar. Lucrecio no era muy proclive a la democracia, por lo que no todo materialismo filosófico como el suyo conduce a formas democráticas sociopolíticas como alguna vez se ha sostenido. A su vez, Lucrecio explica el origen de las religiones en las fantasías de los primeros hombres y sus visiones, a las que se le atribuían grandes poderes. Les otorgaron mansiones en los cielos y los astros, y poderes sobre los hombres. Y así fue como comenzaron a rendirle obediencia. El tiempo de esta travesía está llegando al final. Digamos que para terminar, el libro sexto de la obra de Lucrecio, de la naturaleza de las cosas, es una explicación principalmente de los fenómenos meteorológicos, como la lluvia, las tormentas, el rayo, fenómenos geológicos, la aparición de los minerales. También en este libro, Lucrecio nos da la idea de los principios de su medicina, especialmente de las epidemias, y el libro concluye con una larga descripción de la peste de Atenas, poniendo una nota trágica en el final de una obra que comenzó con una invocación al amor. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Los responsables de la travesía de hoy fuimos César Panza y Alfredo Bayota.